en la asociación 10 de diciembre, como bien lo dijiste, estamos realizando por cuarto año consecutivo una rifa solidaria. Vamos a rifar una canasta familiar, que el numerito sale 100 pesos, lo pueden contactar con nosotros por el Facebook. La idea es poder juntar, recursos para poder comprar frazada, para poder repartir en gente que está en situación de calle o alguna familia que lo necesite. Bien, ¿y la rifa surge como idea propia? Bueno, ya vienen por cuarto año consecutivo, ¿no? Sí, fue una idea nuestra que hace 4 años lo venimos haciendo. En este momento, con recursos nuestros, de voluntades de los chicos que integran la agrupación, hemos comprado un par de frazadas nuevas, la idea es a que sean nuevas. Y bueno, con esta rifa queremos sumar a eso que ya tenemos para poder este fin de semana y el otro ya salir a repartirlas. Bien, ¿de cuánta es la necesidad de frazadas que hay, Mario? Nosotros especulamos comprar entre 20 y 30 frazadas nuevas. Obviamente quisiéramos que sean muchos más, pero bueno, con una rifa mucho no se puede hacer. Así que bueno, los recursos son insuficientes, pero la voluntad está. Bien, Mario, ¿y hasta cuándo hay tiempo para comprar esta rifa? Nosotros vamos a rifar vamos a hacer el sorteo este sábado por el Facebook de la agrupación 10 de diciembre. Así que hasta el sábado pueden comprar los números. Bien, ¿y se pueden contactar vía Facebook? Sí, vía Facebook. Además, ahí pueden ver todo lo que venimos haciendo desde 2015. Tenemos muchas otras actividades también que estamos organizando y bueno, de ahí nos pueden conocer también por el Facebook. Bien, porque vienen con el cine móvil, vienen visitando barrios también. Sí, la verdad que sí. Ahora en este caso estamos tratando de organizar, ya hemos tenido reuniones previas con el Club Santa Clara para organizar el Día del Niño, que también ahí lo hicimos como 3 o 4 años seguidos con ellos. Nos reunimos con la autoridad del Club Santa Clara. También vamos a colaborar y ayudar también en la organización en una iglesia en el barrio 30 de Marzo, para el Día del Niño también, el Día de la Niñez. Y ahora me estoy olvidando algo más. Y bueno, justo hoy nos contactaron también del Cóndor para llevar el cine móvil. Bien, el cine móvil que viene recorriendo. Sí, la verdad que sí, que hemos tenido una buena satisfacción, porque además no solamente nosotros es una actividad más el cine móvil, sino que le da acceso a aquellos niños y niñas que por ahí no pueden llegar por cuestión de distancia o cuestión de económica, ¿no? Y nosotros siempre hacemos esa actividad acompañada con algún refrigerio, con un chocolate, con tortas y bueno, pasamos un lindo día con los vecinos de Viedma. Bien, entonces para la rifa solidaria tiempo hasta el sábado y se pueden contactar vía Facebook, sale 100 pesos y el premio es una canasta familiar. Sí, así. Si ven en el Facebook Agrupación de Diciembre, también nosotros pusimos un CBU, por si alguien quiere colaborar con algo más, sepa que tenga la seguridad que va a ser destinado para la compra de frazada. El numerito sale 100 pesos y con lo que juntemos por ahí mucho no va a ser. Pero si alguien se quiere sumar y colaborar con algo más, está en nuestro CBU y bueno, obviamente que sepa que vamos a comprar, que va a ser el objetivo.